Juan Carlos, ¿cómo te va? Feliz carnaval. Muchas gracias, ¿cómo están por ahí con la radio de EBE? Estamos muy bien. Contanos de tus carnavales, ¿a dónde ibas? ¿Dónde parabas en los carnavales? En otras épocas. Villurquiza, ¿no? No, colegiales. Sí, los murgones ahí más que nada eran, había murgones en Chacarita, sí. Los pecosos de Chacarita, que ya han desaparecido hace muchos años, un gran los murgón. Pecosos de Chacarita. Qué lindo nombre. Sí, los pecosos de Chacarita, sí. Y después, algo muy interesante, los dandies de la Calabria. Ustedes dirán, ¿qué es la Calabria? Bueno, en Colegiales hay 5 o 6 manzanas que siempre estuvieron habitadas por calabreses, dominantemente. Por lo tanto, para nosotros hay una zona de Colegiales conocida como la Calabria, sí. ¿No? Que son unas cuantas manzanas, con todo el estilo, bueno, de los tanos calabreses. Así que esos eran los dandies de la Calabria, una murga por entonces bastante densa, ¿no? Como era bastante habitual, ¿no? No eran como las murgas de ahora, obviamente, eran más densas. Pero bueno, grandes murgones, sí. Qué lindo. Así que bueno, y después estaban los corsos, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. ¿Vos fuiste protagonista de alguna murga o en algún corso? Sí, no, nosotros salíamos con una murguita muy chiquita. ¿Qué era salir con una murga? Y íbamos, teníamos la ropa, armábamos los instrumentos como podíamos, éramos unos 15, 18... y armamos unas canciones que algunas las copiamos de los murgones y otras las armábamos nosotros, sí. Y recorríamos el barrio, más que nada las avenidas, parábamos, cantábamos, bailábamos, mangábamos con la gorra y nos divertíamos. Así que bueno, tendríamos 13, 14, 15 años, ¿no? Se supone no que éramos que una murga de muchachos más grandes, no, eso no. Hay una cosa del carnaval de tantas, que es ocupar la calle, poner el cuerpo en la calle, sublevar un poco los roles, ¿no? Todas cosas muy, para este tiempo, sí. Bueno, siempre de resistencia, ¿no? Siempre con una... Sí, efectivamente, pero vos mencionás bien, la calle, siempre la calle, ¿no? Así que bueno, eso era lo nuestro. Después, bueno, los corsos muy parecido ahora, con las características de otros tiempos, pero bueno, era el corso donde iba todo el barrio. ¿Habrá, en nuestra audiencia, habrá algún ex pecoso de Chacarita? O un dandy de Calabria. O dandy de la Calabria, ¿habrá en nuestra audiencia alguien escuchando? Y bueno, quizá tengamos suerte. 11-3200-0530, hasta que termine el cafecito, si hacemos este match, es extraordinario. Alguien que haya tenido registro o participado de los pecosos de Chacarita o de los dandis de la Calabria. Bueno, Juan Carlos, recién estábamos repasando algunos posicionamientos de sectores dialoguistas que acompañan al gobierno en la reforma laboral, pero que empiezan a levantar la mano y decir, no, imposible votar el artículo 44 de las licencias. Y decíamos con Luis Pa, parecen estar lavándose las manos o la cara respecto de todo el resto de la reforma, ¿no? Sí, necesitan un lavarropa, ¿sabe qué? Gigante para lavarse. Primero una aclaración, porque los términos están pervertidos. Dialogar no tiene nada de malo, por lo tanto ser dialoguista en sí mismo no tendría nada de malo, muy por el contrario. Acá lo que son sectores que negocian en contra de las mayorías y de sus propios representantes ante un gobierno que los extorsiona con medidas antipopulares, pero se extorsiona con el famoso tema de la plata, ¿no? Así que aclaremos lo de dialoguista. Por lo demás, quiero decir otra cosa, que sí. Ese tema que surgió como el gran emergente de discrepancia que se hizo último momento, este tema de las licencias, es un tema, no hay duda, odioso, reaccionario, antiobrero, pero en realidad el corazón de las reformas a lo que hay que oponerse tajantemente no es ese. El corazón de las reformas son otras cosas que conculcan definitivamente los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, el derecho de asamblea, los delegados y fundamentalmente las paritarias nacionales, que las rompen en función de la paritaria por empresa, que es un modo de romper la organización sindical. No hay que confundir la organización sindical con la crítica a los dirigentes claudicantes, a estos gordos, independientes. Así que yo creo, quiero hacer esa aclaración, que si bien ese tema se ha transformado en un desencadenante, creo que el corazón de la ley precisamente son todos los otros temas, el FAL, ese fondo, el fondo para el previsional jubilatorio, todo eso son medidas radicales de que cambian la situación, teoría estructural, histórica de la organización del movimiento obrero, ¿no? Juan Carlos, lo escuchamos a Pablo Moyano más temprano, hablando de calle, y decía Pablo Moyano, nos jugamos la vida en la calle el próximo jueves. No sé qué quiere decir eso en términos concretos, pero ahí está la disputa entre quienes movilizan y quienes no, y bueno, ¿no? Lo que significa con la experiencia de lo que fue la movilización del miércoles pasado en el Senado. ¿Qué escenario ves ahí? Veo un escenario muy interesante, muy novedoso, a partir de la creación del FRESU, se llama, creo, ¿no? Uh-huh, sí, FRESU. El FRESU, sí. Frente Sindical de Unidad. Sí, sí, que es esta corriente combativa que desde hace ya un tiempo, no muy largo, se ha diferenciado precisamente de la conducción orgánica de la CGT, que a la sazón ha quedado, creo, muy culo para arriba, muy desubicada en esta circunstancia, pero ha quedado así precisamente por la autonomía y la determinación política de este sector, ¿no? Uh-huh. Que su figura principal es Furlán, además líder de un gran gremio, pero junto con las dos CTA, con otros gremios, en fin, que le ha ganado la calle en Córdoba, en Rosario y acá, más allá de la invisibilización, mirá, lo dije bien, de los medios de comunicación, de la movilización, pero creo que ha jugado un papel importante para dejar muy descolocado la conducción de la CGT, a la conducción más orgánica, esa también es dialoguista, ¿no? Claro. Esa palabra dialoguista sirve para un barrido y un fregado, y que, insisto, creo que es una novedad muy valiosa de un nuevo polo en el movimiento obrero. Así que, en fin, creo que dentro de una situación política tan desfavorable como la que nosotros tenemos, con una fuerte iniciativa de la derecha, en fin, creo que eso es una novedad muy interesante. Bueno, y el hecho de convocar a un paro, más allá de que no convocaron a una movilización, también es un dato político en la Argentina muy, pero muy notable. De cualquier manera, está convocada la movilización precisamente por este polo, ¿no? Uh-huh. Vuelvo un cachito a lo de las licencias. Mirá lo que dice Mónica Frade, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la coalición cívica. Dice, lo anticipé. Las licencias eran para negociar con la gilada. El FAL, negocio financiero que arrasará con los fondos provisionales, es lo que importa. Eso era para negociar, tramposos y previsibles. Dice Mónica Frade, lo remarco por ser de la coalición cívica y tener miradas a veces contrapuestas o hasta tener cierto rechazo en acompañar posiciones, por ejemplo, del peronismo. Sí, está bien señalarlo porque muestra que va encontrando un límite esta denominada reforma, que ustedes saben que para mí es una contrarreforma reaccionaria, va encontrando límite en alguna gente que algunos no son legisladores, sino también en la opinión pública, hay que tener en cuenta eso, en las fuerzas políticas, en el movimiento obrero va encontrando un límite, también en la medida que se va conociendo, porque acá hay rasgos tan antidemocráticos. ¿A dónde se vio que el texto de la ley se lo mandan a los senadores una hora antes del tratamiento? Sí. Con la responsabilidad que tienen los cuerpos legislativos de estudiarla, de ponderarla bien, de asesorarse con especialistas punto por punto como para poder opinar y decidir. Bueno, todo eso forma parte de un manijazo antidemocrático del gobierno. Por eso digo que en la medida que se va conociendo y más que nada que va saliendo a la luz pública, bueno, van apareciendo estas reacciones que creo que son valorables. Vamos a ver cómo se presentan las cosas en el recinto. Ahora están inventando que si hay una modificación, este no vuelva al Senado. Otra cosa claramente antidemocrática, ¿no es cierto? Claro. Lo vamos a poner en la reglamentación. ¿A dónde se vio? Si lo modificás, tiene que volver a la Cámara de Origen. Claro, claro. Y en el medio de todo esto, el intento del traspaso de la reforma laboral a la Ciudad de Buenos Aires, que también... De la justicia laboral. Perdón, ¿qué dije? Reforma. Perdón, de la justicia laboral, dentro de la reforma laboral, que encierra lo que viene, el gobierno ve lo que viene, que va a ser una enorme cantidad de demandas por inconstitucionalidad de la reforma, si es que se llega a aprobar. Es decir, están pensando en todo, y me da la sensación que el debate público no termina de poder englobar todas las aristas, ¿no? Sí, porque hay una, insisto, vengo insistiendo sí. acá desde hace rato, una clara actitud política antidemocrática de despreciar la democracia tradicional, la democracia burguesa, con sus principios, con sus cánones, con su cuerpo normativo. Entonces te llevan a la rastra, te empujan violentando todo, y necesitan imperiosamente que haya una justicia que sea capaz de consagrar la injusticia, que sea capaz de consagrar la violación de todo tipo de normas institucionales, democráticas. Por eso, violan todo e inventan esto de transferirla acá. Veremos qué pasa con eso también, porque dentro del Poder Judicial hay bastantes resistencias, que yo no sé si son de principios o de poder, pero hay bastantes resistencias al traspaso. Pero bueno, meten adentro de una ley cualquier cosa. No puede ser eso tampoco. Es claramente ilegal y antidemocrático. El capítulo impositivo tributario, que después lo bajaron, eso es una cosa anticonstitucional. Todo lo tributario tiene una Cámara de Origen, que tiene que ser la Cámara de Diputados. No se puede tratar en otra Cámara, y además en medio de un proyecto de ley de otra temática, como es esta de relaciones laborales. Claro. Sin embargo, lo metieron ahí. Ahora, si lo metieron para después sacarlo, bueno, eso es otra cosa que nunca se sabrá. Yo creo que sí. Pero en los hechos ocurre eso, digamos, ¿no? En los hechos ocurrió eso, pero de entrada eso es anticonstitucional. O sea, lo que insisto en comentar es que hay un deslizamiento hacia formas claramente antidemocráticas y autoritarias de manejo del poder. Es un gobierno apoyado por el establishment económico, por más que el Toto diga, se queje de que no salieron las cámaras alborozadas a apoyarlo. Todas las cámaras empresarias grandes, todas, hace meses que vienen planteando la necesidad imperiosa de esta ley. Uh-huh. Así que en realidad tiene el claro apoyo de todo el establishment esta ley, así que porque bueno, van a ganar plata y es el sueño dorado, cambiar las relaciones que se fueron laborales, de derechos, claro, que se fueron consagrando a lo largo de todo el siglo XX y el propio XXI. Hay una saco como conclusión, Juan Carlos, de este cafecito, que se lleva la marca de lo que significa efectivamente la reforma laboral, el tema de las licencias, y en el centro están una enorme cantidad de cosas que no están siendo discutidas y que aparentemente van a pasar en diputados también y volverán a Senado con alguna modificación de licencias para ser aprobado. Veremos cómo se digiere eso, ¿no?, en los próximos días. Sí, efectivamente, insisto, el corazón de la ley desde el punto de vista de los derechos laborales y de los poderes de los trabajadores, que son sus organizaciones sindicales, el corazón no es ese punto exclusivamente, muy por el contrario, son todos los otros puntos que ya mencionamos y que son ya a esta altura bastante conocidos los que los están liquidando, ¿no? Abrazo, Juan Carlos, gracias. Y feliz chao, hasta pronto. Y feliz chao. Carnaval. Chao, gracias. Chao, igualmente. Chao.